Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy, pero muy buenas noches. Hola, ¿escucho a alguien del otro lado? No, no escucho a nadie. A ver, bueno. Estamos acá empezando otro Piedra Libre, como todos los viernes a las 20, por la colectiva. Estamos tratando de comunicarnos hacia el otro lado del charco, como quien dice, porque hoy Daniel no está acá con nosotros, ha cruzado al otro lado y entonces desde ahí tendremos que encontrarnos con él y escucharnos. Buenas noches, Mara. Acá está Mara tratando ahí en los controles de comunicarnos con Daniel. Bueno, ahora sí se vino el invierno, como decimos siempre, insisto en cómo está la temperatura, cómo está el día, y acá está fresquito en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros dispuestos a empezar este Piedra Libre con mucha información. Seguramente apenas terminemos este primer bloque nos vamos a comunicar con Honduras, ya que en esta semana hubo un atentado contra el periodista hondureño Félix Antonio Molina, al cual nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, desde el 2009, y que, bueno, hemos tenido con él una relación. Y hoy ha sufrido un atentado en esta semana, del cual estaremos hablando con Gilberto Ríos Mungía. Él está ahí en Honduras, próximo a una marcha de antorchas que se va a realizar. Y ahí nos vamos a comunicar con él. Más allá de eso, vamos a seguir con lo que empezamos estas semanas. Y es el tema del juicio por el taller textil de Luis Viale. Y ahí nos vamos a hacer un resumen, ya que estuvimos en el juicio que se reanudó este lunes. Hoy como columnistas tenemos al señor Ignacio Nesprías, más conocido como Nacho, acá en la colectiva, y él nos va a hablar sobre esta ley de medios, esto que está sucediendo, esto que nos estaba afectando directamente a nosotros y estamos tratando de entender un poquito qué es lo que está sucediendo con todo eso. También va a venir Martín Marcesi con Notas entre las Notas. Ahí nos vamos a encontrar con él. Y bueno, vamos a llevar, como siempre, todo lo que significa las últimas informaciones, las novedades y todo lo demás. Ya nos vamos a meter en un tema musical. Un tema musical que está dando por ahí, no el que teníamos preparado, sino cualquier otro que encuentres. Y ahí vamos a ver si nos podemos comunicar con Daniel desde Uruguay. Del mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Bueno, hemos vuelto acá nuevamente y ahora creo que sí me puedo comunicar desde el otro lado con Daniela. Hola. Sí, buenas noches. Qué difícil que se hace, ¿eh? Cruzar el charco y estar ahí, A veces se complican las cosas, pero bueno, estas cosas pasan, ¿eh? Ajá, bueno. Acá estamos a 40 kilómetros de Montevideo en una noche muy fría. Sobre todo en este lugar que es cercano a una playa montevideana que se llama Salinas. Uh-huh. No, perdón, de Uruguay, que es Salinas. Y bueno, acá soportando un poco el frío y escuchando Piedra Libre. Bueno, está bien. Nosotros ya hicimos la presentación. Ajá. De alguna manera, pero bueno, creo que algo más tenías que acotar antes de ir. Claro, uno siempre está con esas preocupaciones. Pasó el primero de mayo. Lamentablemente fue poco lo que se hizo aquí, allí, en ese mismo día, en Buenos Aires, ¿verdad? Y sí, caí. Y bueno, uno a veces encuentra razones un poco culturales, o las expresiones culturales son de alguna manera una síntesis de una coyuntura histórica. Eso me parece que también podría ser. Y podemos escuchar un poquitito, un minutito allí. A ver. Thank you. del trabajo, unidos por el amor de Dios. Al pie de la bandera sacrosanta, podemos defendernos con honor. ¿Qué estamos escuchando? Es un famoso cantante peronista. Bueno, acá estoy algo atribulado en la noche de hoy. ¿Cómo se llama? Hugo del Carril. Hugo del Carril, muchísimas gracias, señora. Sáqueme de ahí. Claro, bueno, y esto es una suerte, no una suerte, sino un himno, un canto al trabajo. Uh-huh. Ya allí empezamos a ver la transformación, el cambio incluso de sujeto, ¿verdad? De los trabajadores pasamos al trabajo, y donde esa primera estrofa nomás ya deja clarito que hoy es el día del trabajo, unidos por el amor a Dios, al pie de la bandera sacrosanta, juremos defenderla con honor. Bueno, va de paso la información para aquellos compañeros de aquí de Uruguay que están tratando de entender el peronismo. Es un aporte generoso de la colectiva Piedra Libre para estos compañeros uruguayos y todos aquellos que vayan tratando de entender el peronismo, sin pretender mandar un aporte desde un lugar de entenderlo, mucho menos yo, ¿eh? Exactamente, bueno, perfecto. ¿Vamos a Honduras? Ya nos vamos a Honduras enseguida. Excelente, muy bien. Después la seguimos. La seguimos, un beso. Un beso. Porque marcó la senda e hizo una revolución. Ahora no quieren callar, lo quieren sacrificar, porque a fuerza de balas le quitan su libertad. Una madrugada de gorilas y terror, secuestran al presidente y violan la constitución. Contra el golpe militar, resistencia. Honduras, el pueblo está contigo. Honduras, pueblo que no cae. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libra la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Esto es poca serie. Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué es gente grande? Che, pero gente grande, jugando de escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Acá volvimos. No tenemos suerte hoy, Daniel. No, pero bueno, qué sé yo, seguiremos probando. Seguiremos probando. Lo que estábamos intentando es comunicarnos con Gilberto Ruiz Mungía, que él es periodista, él es coordinador de Relaciones Internacionales del Frente Nacional de Resistencia Popular, es miembro de la coordinación del Partido Libre y es secretario general de la Organización Política Revolucionaria Los Necios. Él fue uno de los primeros que llegó, lo que estábamos comentando al principio, por el atentado que sufrió el periodista hondureño Félix Antonio Molina. Claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, vamos a hacer una cosa. A ver. Vamos a hacer una cosa, a ver qué le parece, Gurbit. A ver. Déjeme reivindicarme un poquito con Cátulo Castillo. sí, porque vio, uno le manda eso. El hombre hizo ese poema. Hizo la música del himno que escuchábamos hace un momento. La letra fue de Oscar Ivanisevich, como ya lo dijimos, pero Don Cátulo ha hecho otras cosas y ha hecho unas cosas que son realmente memorables, ¿verdad? Yo pienso, lastima, abandoneón, mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda, y es todo tan fugaz que es una kurda, nada más, mi confesión. Y le damos a eso, ¿qué le parece? Le damos, sí, por supuesto. En una voz de una uruguaya. ¡Apa! Se trajo todos los uruguayos para este programa. Después le cuento quién es. Vamos. Después le cuento quién es, y mientras tanto, intentamos nuevamente con Honduras. ¿Qué le parece? Bárbaro. Muy bien. Lástima, abandoneó mi corazón, ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo, donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, de razón, la vida es una herida absurda, y es todo tan fugaz, es una curva nada más, mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me herido.

viejos, hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre, periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5, frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Piedra libre, piedra libre, piedra libre. Piedra libre. Un programa que no juega a las escondidas. Fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que las víctimas de Gatillo Fácil son en su mayoría jóvenes menores de 25 años, provenientes de barrios marginales. Yo sabía que se realizan diferentes maniobras para garantizar la impunidad del personal policial involucrado en estos hechos. 4.278 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde 1983 hasta la fecha. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Acá hemos vuelto nuevamente con problemas telefónicos, problemas de Skype, varios problemas, pero no importa, ya intentaremos solucionarlo. Lo que estábamos escuchando era un spot de una campaña que se realizó en La Colectiva, en conjunto, entre todos, sobre el tema de la violencia institucional. Y el 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, con una campaña que fue a través de la masacre de Ingeniero Bunge, en donde tres jóvenes, Agustín Olivera de 20 años, Oscar Aredes, 19, y Roberto Argañanás de 24, fueron asesinados por efectivo de la policía bonaerense en una esquina de esa localidad de la provincia de Buenos Aires. Ese hecho causó tanta conmoción que no, en el caso no quería que quedara impune. Y la ejecución de estos tres amigos popularizó la expresión gatillo fácil. De ahí comenzamos a entender un poco lo que estaba sucediendo en distintos lugares con los pibes. Y de ahí salió también esa frase, ni un pibe menos. A través de esa situación, y después de varios años, el Congreso de la Nación sancionó en enero del 2013, después de 1987, en enero del 2013, la ley 26.811, que instituye el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. La violencia policial es una de las formas de nombrar a la violencia institucional. Son prácticas ejercidas por las fuerzas de seguridad que abusan, violentan y se realizan de manera discriminatoria. La violencia puede ser física o psicológica. No son hechos aislados, no son errores ni excesos de la policía. Son prácticas que se repiten y terminan siendo parte del quehacer informal de la institución. Después de la década de violencias como consecuencia de la dictadura cívico-militar y del neoliberalismo, esas violencias forman parte de la institución policial. Esa fue una lucha que se dio en muchos lugares y para nosotros uno de los casos más emblemáticos y que nos dio conectarnos directamente con el tema fue el de Luciano Arruga, quien a partir de ese momento, hacia esa situación que tanto afectó a la familia, la hermana Vanessa Urieta y su mamá Mónica Alegre, comenzaron un camino impresionante para esclarecer el asesinato de Luciano Arruga. Bueno, esto es parte de una campaña que se realiza sobre violencia institucional y de alguna manera la estamos poniendo así, acá en La Colectiva, en el aire, ya que el 8 de mayo es el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Gatillo fácil, armado de causas, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. yo sabía que muchas personas son detenidas arbitrariamente por la policía con la excusa de averiguación de antecedentes, contravenciones y delitos menores, y que son torturados y asesinados. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Bueno, acá hemos vuelto y nos podemos comunicar con Honduras. Ya lo habíamos anunciado, que íbamos a comunicarnos con Guillermo Gilberto Ruiz Díaz, coordinador de Relaciones Internacionales del Frente Nacional de Resistencia Popular, miembro de la Coordinadora Nacional de Partido Libertad y Refundación Libre y secretario general de la Organización Política Revolucionaria Los Necios. Buenas tardes para ustedes, Gilberto. Buenas tardes, compañera. Siempre muy agradecido con el pueblo argentino y todas sus expresiones populares que siempre se han identificado con la lucha de Honduras. Desde el golpe de Estado han sido muy solidarios y hemos tenido también al menos una vez la oportunidad de estar por allá y constatar ese calor del pueblo argentino para con el pueblo hondureño en estas circunstancias tan difíciles en las que se desarrolla este lucha. Bueno, en principio agradecerte la comunicación y bueno, un poco preguntarte, vos fuiste el primero que se acercó al hospital donde estaba Félix Antonio Molina. Queremos saber un poco la situación y cómo se encuentra. Efectivamente, el día lunes venía saliendo de una conmemoración de una instancia popular en la que nosotros somos parte de esa fundación, que es el Bloque Popular, y estábamos llegando a una estación cuando escuchamos de última hora por la radio que habían baleado al compañero Félix Molina. Uh-huh. Félix se destacó siempre como un periodista de la oposición en Honduras, ¿verdad? Fue de los que más denunció en los años 80 el tema de las violaciones de derechos humanos, que fueron muy frecuentes en aquella época. Fue la época tal vez más oscura de la historia de nuestro país. Y bueno, durante los 90 y 2000 se vinculó muy de cerca a los sectores populares, estuvo muy cerca de Berta, por cierto, del proceso del COPIN, del Frente Nacional de Resistencia. Después del golpe de Estado tenía un programa que se llamaba Resistencia, justamente, que duró más de 5 años y que era tal vez uno de los programas referentes, pues, del país. Ha sido una voz conocida a nivel nacional e internacional, y cuando escuchamos la noticia de que había sido disparado, la verdad es que nos sorprendió muchísimo. Pero más me sorprendió personalmente cuando, bueno, llegamos a toda marcha al hospital, pero cuando yo entré a la sala de emergencia, yo fui el primero en encontrarlo. Pues no había llegado su familia, ni había llegado nadie más. Uh-huh. Y bueno, empecé a hacer una serie de gestiones, de llamadas a petición de él, a comunicarme con organismos de derechos humanos. Y es tan increíble la situación de inseguridad en nuestro país. Ustedes saben que somos el primero, tal vez el segundo, con suerte, país más violento del mundo. Uh-huh. Tegucigalpa sigue siendo de las primeras 5 ciudades más violentas del mundo. Sí, claro. Se me acercó un guardia del hospital y me dijo, deberían sacarlo de aquí porque aquí en cualquier momento pueden llegar a matarlo. Uh-huh. Un guardia encargado de la seguridad del hospital. Sí. Te da ese mensaje y vos parece que estás en medio de una, no sé, de un campo de batalla, viendo a Félix tirado en la camilla con 2 impactos de bala en su pierna, que afortunadamente no tocaron el hueso y no tocaron ninguna arteria importante. Uh-huh. Fue un momento bastante dramático de ver al amigo, de ver al compañero. Hemos tenido circunstancias similares, pero como lo he dicho ya en otros medios de comunicación, fue la primera vez que personalmente me sentí vulnerado. Uh-huh. Hemos tenido como problemas para dormir, como porque, fue demasiado impactante. Sí, vos me abriste varias cosas, ¿no?, que te iba a preguntar. En principio, son muchísimos los periodistas que sufrieron y que fueron asesinados en Honduras. 63 en los últimos 5 años. Exacto. Es una barbaridad. Y vos me abriste también, ya lo dijiste, es un país de los más violentos mundialmente. Como bien decís, si no es el primero, es el segundo. ¿Y a qué atribuís tanta violencia? Bueno, varias cosas. Uno, la falta de institucionalidad a la que nos llevó el golpe de Estado, que cuando la oligarquía quitó su careta y volvió a los gobiernos que son como aquellos regímenes democráticos que en realidad eran gobiernos militares en América Latina. Dictadura cívico-militar, pues básicamente es lo que vivimos. Y lo otro, como lo denunció el Departamento de Estado norteamericano, más del 90% de la cocaína que sale de Colombia pasa por territorio nacional. Uh-huh. Nosotros tenemos un narcoestado, es lo que vivimos, es muy similar a lo que vivió o vive Colombia, ¿verdad? Y esa vinculación del narcotráfico es directa con, obviamente, con el ejército norteamericano, con la oligarquía hondureña, como lo apunta Noam Chomsky. Era una de las formas de acumulación de capital que tiene el imperialismo, es pues son esas redes de narcotráfico, como lo vimos en Afganistán, como lo vimos desde Vietnam, ¿no? Uh-huh. Y esos niveles de violencia están extrapolados justamente por eso, porque los que deberían ser encargados de vigilar el narcotráfico son los principales involucrados y son los que han hecho es un negocio popular, un negocio de calle. Y aquí, uh-huh, que asesinen un joven es parte de la cotidianidad, que las mafias tienen impuesto de hierro y asesinan un chofer, es parte de la cotidianidad, y 63 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales se dicen mucho. Mm. Hoy justamente cumplimos 4 años de que fuera asesinado nuestro compañero del frente, del partido y también de nuestra organización política, Eric Alexander Martínez Ávila. Sí. Tratado de asesinado, y en el caso de Eric, no solamente comunicador, uh-huh, sino también miembro de la comunidad lésbico gay y también defensor de derechos humanos. Sí, justamente recibimos la información y ahí recordamos, en ese momento lo habíamos tomado también el caso. Y también, como sumás a periodistas que te estaba preguntando, también hay está todo lo que significa los recursos naturales, los bienes comunes que han sido vulnerados y la cantidad de dirigentes, de campesinos, de como es el caso de hace muy poco tiempo, el de Berta Cáceres. Efectivamente, las comunidades indígenas tenían líderes referentes que sistemáticamente han sido asesinados, pero el caso más emblemático fue el del 3 de marzo. Uh-huh. Yo publiqué también un artículo hoy sobre el tema, uh-huh, el caso de la compañía Berta Cáceres. Uh-huh. Ese es el impulso de las compañías transnacionales de aprovecharse del estado débil y llegar hasta las últimas consecuencias, como es el asesinato político, para apropiarse de los territorios, de los pueblos originarios, de sus recursos naturales, y bueno, llevar lo que conocemos como el saqueo, el despojo, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente estábamos, también hemos recibido la información de que se están intentando cerrar, silenciar las voces del COPIM, de las radios del COPIM. Y vimos también que 2 semanas después del asesinato de Berta asesinaron a otro compañero, sí, del COPIM, ¿no? Lo que demuestra que los niveles de impunidad son, bueno, enormes, ¿no? A pesar de los señalamientos del mundo entero por el asesinato del compañero Berta, también continúan las amenazas a muerte y está esto, ¿no? Lo de perseguir las radios comunitarias, que son un baluarte, también un legado de Berta y de otros compañeros, para darle voz a los indígenas de nuestro país. Y bueno, y como vos justamente estabas hablando de un llamamiento a una denuncia nacional, internacional, por todos estos hechos, ¿qué es lo que están pensando, digamos? También me hablaste de que estaban, ahora va a comenzar una marcha de antorchas. Todos los viernes desde hace 52 semanas, es decir, cerca de un año, se sale a las calles para demandar pues casi la agenda en coyuntura y principalmente esclarecer lo del cateo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que fue un caso conocido nacional e internacionalmente, que el saqueo constituyó en robar, digamos, los fondos de los pensionados, que ascendía a más de 325 millones de dólares, pero además utilizar esos fondos para comprar las elecciones del 2013 con las que se instaló el actual dirigente del régimen, que otros llaman presidente, que es Juan Orlando Hernández. Uh-huh. Es decir, tras la asumir el poder Juan Orlando Hernández, lo que hay detrás es el saqueo de una institución pública que además costó en ese periodo del saqueo, por la ausencia de medicamentos y tratamientos médicos, más de 3.000 muertes o fallecimientos por falta de atención, ¿no? Y entonces es un crimen tras otro, ¿verdad? Y por eso los indignados, el Frente Nacional de Resistencia Popular y otros sectores, marchamos todos los viernes a las 5 de la tarde para hacer esta demanda, esta denuncia, y que no pare este clamor popular porque las cosas cambien en nuestro país. Sí, y junto a eso sumamos también todos los reclamos de los familiares, ¿no?, de Berta, por la justicia también, que han mandado justamente, están en búsqueda de eso, ¿no?, de encontrar la justicia, y realmente encontramos a un país que está, a partir del golpe militar y aparte anterior seguramente, sigue la violencia, como bien lo decías al principio, y hay que hacerlo a nivel ya no solamente nacional, sino internacional, si bien a Honduras después del golpe se ha puesto a nivel internacional el conocimiento de todo lo que sucede en Honduras. Es una lucha que en definitiva debe librar el pueblo hondureño, pero que ese eco que hacen las voces solidarias a nivel internacional coadyuva a que nuestra lucha tenga pues impacto. Justamente el día anterior a que se iban a cumplir 2 meses del asesinato de Berta, la Policía Nacional entregó a los hechores materiales y las tapas de los periódicos han estado, bueno, haciendo todo el drama de los hechores materiales, pero con esto se quiere ocultar los verdaderos culpables, que son los que mandaron a hacer el asesinato, que son dueños de empresas transnacionales y miembros de la oligarquía hondureña. Sí, eso es lo que dice el comunicado justamente del COPIN y que habíamos recibido. Así es, correcto. Bueno, o sea, nosotros como siempre seguiremos dándole a esto el lugar que merece, ¿no? Porque realmente toda Latinoamérica sufre distintas situaciones, pero en el caso de Honduras es casi sistemático esto desde hace muchísimos años. Así que, bueno, mandamos nuestra solidaridad a Félix Molina y, por supuesto, estamos a disposición para abrir los micrófonos. Agradecemos mucho esta participación. Y decimos que realmente lo de Berta nos ha cambiado la vida, entre otras cosas, compañera, por lo difícil que es una estructura patriarcal que vivimos en Latinoamérica y en el propio sistema capitalista, la formación de compañeras lideresas. Y Berta en eso fue siempre ejemplar, en la defensa de los derechos del pueblo indígena, pero también de las mujeres, y un emblema para las luchadoras de nuestro país y del continente. Nosotros tenemos un recuerdo muy grande con ella porque hemos compartido, no solo que ha estado acá en este estudio después del golpe, sino que hemos compartido con ella momentos, inclusive en Honduras, y realmente nos afectó muchísimo este asesinato. Gilbert. Nosotros, sin embargo, en muchas gracias, un abrazo, y esperamos que logren derrocar a Macri, ya sea en las próximas elecciones o con movilización popular, compañeros. Bueno, sí, por supuesto, en eso estamos. Muchísimas gracias. Bien, a la orden. Gracias. Estuvimos comunicados con Gilberto Ríos Mujía. Bueno, él es, como bien lo dijo, es coordinador del Frente de Resistencia Popular, integrante de Libre y de Los Necios. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5. 102.5.

Romper los dientes de este ¿dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá estamos, volvimos acá y ahora sí le doy la bienvenida a Martín Marcés y sus notas entre las notas. Muy buenas ¿Cómo noches. Te va, Martín? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, muy bien, acá pasando este Piedra Libre. Y viste que no está Dani, pero sí, Dani está del otro lado, lo vas a escuchar ahora porque está del otro lado. Hola, de nuevo acá. Sí, de nuevo acá, esto es vivo y desprolijo. Por lo menos desprolijo ha salido este Piedra Libre. Sí. ¿Qué tal, Dani? Es así, las cosas a veces, las cuestiones técnicas a veces no fallan y esto es absolutamente imponderable. Simplemente yo te digo buenas noches, Martín, también. Buenas noches. Cierro desde acá mi participación y me quedo como una escucha más del Piedra Libre. Simplemente comentar que mañana va a haber aquí una actividad por el agua, específicamente en el departamento de Maldonado. Maldonado es el departamento donde está la ciudad de Punta del Este, que quizás sea la ciudad más conocida del departamento. También está Piriápolis y la misma ciudad de Maldonado. Allí va a haber una movilización, se van a concentrar en frente a la municipalidad para exigir que se solucione el problema del agua. Allí la Laguna del Sauce, que es el lugar de donde se toma el agua, de donde se toma el agua potable, hasta no hace muy poco, agua potable, no corriente, sino potable, para todo el departamento, o por lo menos para las ciudades más importantes del departamento, los centros urbanos más concentrados. La Laguna del Sauce está prácticamente intomable, nos decía hoy Pablo Antoria, con quien estuvimos hablando a la mañana, que es uno de los militantes que ahora vive en Piriápolis y está allí llevando adelante estas acciones también, junto con otros vecinos de la zona. Es el único lugar del Uruguay donde todavía permanece un resabio. Allí se quedó la privatización del agua y allí están. Bueno, esto va a ser mañana allí en Uruguay y estos muchachos jóvenes terminan la manifestación, se vienen para Montevideo y de Montevideo se van a Gualeguaychú para estar en el puente al día siguiente. Claro, la subida al puente que no se pudo hacer la semana pasada por la lluvia, así que bueno, todo como todos los años, ¿no? Así es. Bueno, le cierro con esta denuncia concreta que, bueno, de 20 a 180 miligramos, 20 miligramos de carbón activado era lo que se le ponía al agua potable en Maldonado, ahora está en 180 miligramos de carbón activado, prácticamente tóxica. ¡Wow! Sigo escuchando por acá, me quedo buscando las notas entre las notas allí con Martín. Un abrazo. Un abrazo. Notas entre las notas. Notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, las notas. Bueno, acá estamos en Notas entre las Notas. Hoy vamos a hablar de Igor Stravinsky. Ajá. Igor Stravinsky fue uno de los cuatro compositores que se le dice que son los fundadores de la tradición moderna del siglo XX. Los otros tres son Béla Bartók, que ya se habló de él en esta columna, Arnold Schoenberg, que no se habló, pero en algún momento se va a hablar porque es todo un personaje bastante interesante, y Anton Webern, del cual no creo que hablemos porque no lo escuché mucho, así que pero para qué hablar de algo que no sabemos. Siempre se puede, por supuesto. Siempre se puede. Por supuesto. Es incalculable lo que se puede hablar sobre música. Sí, sí, ya lo que aprendí haciendo esta columna es increíble, así que está buenísimo. Bueno, Igor Stravinsky, como dijimos antes, es uno de estos cuatro fundadores de la música moderna del siglo XX. Se solía decir de él que es el músico del futuro, varias veces, a lo que él respondía que era absurdo porque él vivía en el presente, que no pertenece ni al pasado ni al futuro. Y fue autor de una frase bastante conocida y bastante fuerte en lo que es el desarrollo de la música contemporánea a lo largo del siglo XX y XXI, que básicamente dice que la música es incapaz de expresar nada por sí misma, que es una idea que rompe con la idea del romanticismo, en la cual se trataba de evocar emociones, que por ahí hacía uso de la creencia de que un acorde mayor evocaba a un momento feliz y que la música podía evocar emociones en las personas. Él viene con una idea totalmente distinta, y bueno, lo dejó por escrito en un libro que se llama Poética Musical, que trata de esto y muchas otras cosas más. Mira todo lo que se sabe, Para mí, viste, yo no, Stravinsky lo conocía, me encanta la música, pero no en todas estas cosas, ¿no? No, Stravinsky fue un rupturista con respecto a su época. Hasta él, lo que es el romanticismo y la puerta de entrada a otras nuevas músicas que significó Debussy o Ravel, con el expresionismo y otras formas de música. Pero se toma como inicio de la música contemporánea o la música moderna la presentación en sociedad de La consagración de la primavera, que es tal vez su obra más conocida y más importante. Claro. Bueno, Igor Stravinsky nació en 1882. Fue hijo de un importante cantante de ópera, Fyodor Stravinsky, que no quería que sea músico, y al igual que otros músicos de los cuales hablamos acá, lo mandaban a estudiar Derecho, y cuando iba a la Facultad de Derecho se desviaba y terminaba en el conservatorio. De donde terminó siendo alumno y el alumno favorito de Rimsky-Korsakov, que en su momento era el músico ruso más importante. Sí, claro. Compuso una obra que se llamó Fuegos de Artificio, que la llevó a escuchar Sergi Dagilev, que era un coreógrafo, mecenas y empresario, y el fundador de la compañía de ballet rusos. Esta persona iba a ser bastante importante en la carrera de Stravinsky, porque le pide que haga una serie de ballets para él. El primero se llamó Pájaro de Fuego en 1910 y fue un éxito absoluto, instantáneo, y lo colocó a él siendo una persona muy joven. En 1910 tenía 28 años, como en el centro de lo que era la música de ese momento, la música culta del momento. Más tarde hizo Petrushka al año siguiente, y en 1913 crea La consagración de la primavera. La consagración de la primavera es bastante conocida, la anécdota de que tuvieron que llamar a la policía por los disturbios que hubo durante la presentación. En la presentación, ya antes de la presentación, corría rumores de que la obra iba a ser un desastre. Ajá. La coreografía que estaba a cargo de Nijinsky, Barlab Nijinsky, era una coreografía totalmente contemporánea. Se le hacía bailar a los bailarines con movimientos que no eran del ballet clásico. Que los bailarines no entendían, no sabía bien lo que pasaba. Y a Stravinsky no le gustaba lo que estaba haciendo Nijinsky. Y al mismo tiempo la obra de la composición de de Stravinsky no la entendían los músicos. Era algo tan raro para el momento que no sabían qué era lo que había que tocar. Se escuchaban risas nerviosas, críticas entre los músicos, todo el mundo pensaba que el otro estaba tocando mal su parte. Entonces ya corrían rumores de que todo iba a ser un desastre. En la presentación, los pocos compases de empezar a tocar, empezó a haber abucheos, insultos, la gente se empezó a pelear. Stravinsky se escapó del escenario porque no soportó la situación. Nijinsky siguió dirigiendo a los músicos y a los bailarines a los gritos, pelados, parado desde un banquito. Una cosa caótica que terminó en que tuvieran que llamar a la policía a desalojar al público, y Stravinsky terminó con desapareció públicamente. Supuestamente comió una ostra esa misma noche que le cayó mal y le trajo fiebre tifoidea. Pero lo cierto que coincidió con el desastre que fue esa presentación, que en los días siguientes, debido al éxito que tuvo, o sea, todo el barullo, claro, el barullo tuvo una resonancia enorme. Como pasa enorme. Siempre, ¿no? Cuando hay barullo hay más publicidad que en otro momento. Exacto. El empresario este Sergei Daguilev se habrá frotado las manos. Fue un éxito. Fue todavía un éxito mayor que las dos noches anteriores. Se presentó 3 noches, la primera con Stravinsky, que se escapó al poco tiempo, y las otras 2 noches Stravinsky ni fue, y con la sala llena para escuchar escuchar y ver el desastre que era esa presentación. Sí. Stravinsky, en esa época se muda a París, donde siguen presentando sus obras, pero hizo un cambio total. La obra de Stravinsky se divide en 3 etapas. La primera es la etapa rusa, en la cual tiene mucha influencia en su música, la música de los intérpretes, de los compositores músicos de la generación anterior a él. A esa etapa pertenece la consagración de la primavera. Cuando sucede este desastre, empieza a retomar un poco lo que era la música clásica. Y entonces se suscribe a un movimiento que es el neoclásico, que es tomar la forma de componer de los músicos de generaciones anteriores a él, Mozart, Beethoven y de todos los clásicos, clásico, sí. Pero componer música en el estilo de ellos, pero con los elementos que él manejaba, que eran muy distintos. Entonces hay muchas más disonancias, hay muchas más polirritmias y cosas muy extrañas a la música clásica. Los seguidores de Stravinsky, que tenía muchos, porque fue totalmente rupturista, tomaban como que esta vuelta al clásico, al neoclásico, era una especie de arrugar y volver por el camino que había hecho originalmente. Así que se generaron una serie de odios y fanatismos en torno a la figura de Stravinsky, que no hizo más que acrecentar su fama y volverse famoso ya en Estados Unidos, a donde, durante la Segunda Guerra Mundial terminó viviendo, terminó participando en muchas producciones. Incluso Disney lo llama en la película Fantasía, la escena de los dinosaurios, de la cual él renegaba. Renegaba porque le habría modificado totalmente la obra para que entre ahí. Pero bueno, terminó participando en una película de Disney, a ese nivel, de fama. De fama que tuvo, sí. En la revista Time lo terminaron considerando una de las personas más influyentes del siglo XX, de todas las personalidades, de política, música, escritura, está ahí. Uh-huh. Y tiene una tercera época, que es el periodo dodecafónico, en el cual toma las teorías de el otro fundador de la escuela moderna, que es Schoenberg, y empieza a experimentar con su teoría, que es una teoría en la cual da la misma jerarquía a cualquiera de las 12 notas que tiene, con las cuales nos manejamos en Occidente, y con eso hacer música. No es fácil explicarlo, no es fácil entenderlo. Alguna vez vamos a hablar de Schoenberg y vamos a ampliar sobre esto. O sea, ahora me dejas ahí con ahí la intriga. No se entiende mucho. Pero es algo totalmente rupturista con lo que se entendía en la armonía en ese momento, y es lo que en su etapa final Stravinsky toma para realizar su música. Vamos a escuchar entonces su obra más conocida, los primeros 2 movimientos que tenemos para hoy de la consagración de la primavera. El primero es la introducción y después es los augurios primaverales, danza de las adolescentes. Así que vamos con eso. Y le dice. Y llegamos al final. Muy linda la música. La verdad, me hiciste recordar tiempos desde mi niñez. Ya te digo de que me entusiasmaste mucho. Ya voy a empezar a poner más seguido esta música. Bueno, que genial. Está buenísimo, muy buena. Y llegamos al final. Bueno. La noche tendremos, será el próximo viernes en que estaremos en otro Piedra Libre. No se vayan porque ya vivo y desprolijo, aunque este también fue medio desprolijo. En vivo, medio no vivo, qué sé yo, no sé lo que pasó. Pero bueno, nos vemos el próximo viernes acá en otro Piedra Libre. Hasta el próximo viernes. I'm coming home, not right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I don't say I'm coming home. I'm coming home, baby, now. I'm coming home and now real soon. I'm coming home, baby, now. I'm coming home. I'm coming home, baby, now.